Se desprendieron luceros y estrellas del cielo azul, mágica lluvia que a mi corazón despertó. Una luz como un sol en mi ser penetró, alumbrando de dicha infinita mi sueño de amor. Todo cambió de repente cuando te acercaste tú, dándole a mi alma un mundo de felicidad. Al sentir tu calor junto a mí, tu latir, comprendí que luceros y estrellas que yo vi desprenderse del cielo fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor. Al sentir tu calor junto a mí, tu latir, comprendí que luceros y estrellas que yo vi desprenderse del cielo fue tu amor, fue tu amor, fue tu amor.